Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, seguimos muy de cerca nuevamente lo que pasa en la Ciudad de México, específicamente el tema ambiental. Bueno, después de 3 días de fase de contingencia, hoy se anuncia que se suspende la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Se ha suspendido esto en la zona metropolitana del Valle de México. Hay un comunicado de prensa que emite la Comisión Ambiental de la Megalópolis que informa que el sistema de alta presión que afectó durante los últimos días a la región central se desplaza hacia el oeste del país, favoreciendo una estabilidad atmosférica y viento de intensidad moderada en superficie, y que estas condiciones han permitido la dispersión de la contaminación y una mejoría en la calidad del aire. También informa la Comisión Ambiental que los modelos meteorológicos indican que la situación continuará mejorando en el transcurso de las siguientes horas. Por lo anterior, se suspende la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Y bueno, hay las recomendaciones del caso, de las cuales se ha informado ampliamente, pero nos queremos volver a detener con los ojos expertos y de la autoridad sobre lo que ha pasado y está pasando en la megalópolis. Y por ello agradezco muchísimo a Gabriela Niño, que es coordinadora de política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que es SEMDA, que estás aquí, Gabriela, pues para hablar del tema como especialista. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y nuevamente gracias a Martín Gutiérrez Lacayo. Martín es el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Gracias, Martín, nuevamente por tomar la llamada. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Un saludo a ti y a Gabriela y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, acabo de mencionar lo que ha decidido la Comisión sobre la contingencia ambiental, que se suspende. Pero me gustaría, Martín, retomar lo que esta mañana leímos en el Universal en México, en el periódico Universal, que retoma declaraciones de usted en esta entrevista que le hace sobre el tema. A mí me llaman la atención las expresiones que utilizó cuando habló de que estamos, que debemos estar conscientes, fue la expresión, debemos estar conscientes de que estamos en un estado de alerta, de alarma. Que una autoridad como usted utilice esas expresiones no es cosa común ni fácil. Le pido nos diga por qué usa estas expresiones, qué alcance tienen y por qué habla de esa manera para referirse a lo que está pasando en la megalópolis. Sí, Carmen. Mira, cada año tenemos condiciones de estiajes asentados y poca dispersión de contaminantes entre los meses de febrero a junio, por eso se le conoce como una temporada de ozono, donde se nos presentan esos picos. Pero hemos estado identificando un comportamiento un poco peculiar de la química atmosférica. Les doy un ejemplo. El día de ayer, a las 5 de la mañana, en una estación, esto es antes de que saliera el sol, la estación ubicada en Ocoyoacac, que es una zona boscosa del Estado de México, teníamos 104 puntos de ozono. Esto lo que nos está dando son indicadores de que algo está pasando en la química atmosférica del Valle de México. Y hay varias hipótesis que tiene que estar analizando, y el Centro de Ciencias de la Atmósfera ha empezado a hacer una serie de estudios. Lo que es evidente es que hemos cargado de muchos contaminantes la zona metropolitana y un estancamiento de muchos de ellos, muchos precursores de ozono, y obviamente tenemos que actuar para irlos reduciendo. Obviamente ya vemos reducciones significativas de óxidos de nitrógeno, pero todavía falta mucho por hacer en compuestos orgánicos volátiles, que son los otros precursores que en equilibrio, en contacto con temperaturas arriba de 27 grados, entran en esta reacción fotoquímica. Si bien las condiciones del Valle de México han venido mejorando en los últimos 30 años y hemos actualizado las normas, tanto la 020 de ozono como la 025 de partículas, para ir protegiendo la salud de la población, debemos de seguir apretando todas las medidas, las políticas públicas, contar con combustibles limpios, mejores motores, la parte de transporte público, renovación de flota, que son medidas de realmente de mediano y largo plazo que resuelven el fondo del asunto. Estas medidas emergentes de reforzar el programa Hoy No Circula y otras que hemos hecho, sobre todo en estaciones de gas y de gasolina, para ir evitando la evaporación de gases, que también son compuestos orgánicos volátiles, esto son de carácter emergente. Lo que buscan es controlar estos picos de ozono en esta temporada donde el estiaje es un poco más asentado. Bueno, esa es la explicación general de lo que usted está diciendo sobre que estamos cargando, hemos cargado de muchos contaminantes a esta zona y hay un comportamiento peculiar que están investigando. La palabra alarma en voz de usted. ¿Por qué dice que hay que estar en esta condición? Sí, ese término lo estamos usando porque lo que está, bueno, lo usé en una entrevista, es por la cantidad de información que está circulando y parece que lo que se estaba manejando en muchos de los medios es que la ciudadanía estaba olvidando el principal tema que estamos nosotros buscando, que es proteger a la salud de la población. Se estaba cargando muchísimo a medidas que tenían que ver con inequidad en las mismas, temas que iban en sentido de ya perder el foco de la atención de una condición que sí debe de unir a la población en una misma dirección, y es el atender una problemática latente y que nadie la puede ocultar, y que es proteger a la salud, Carmen. Bueno, Martín, dejamos ahí estas expresiones utilizadas en la entrevista en cuestión. Déjeme cerrar esta parte de la charla con un tema que ha estado circulando ampliamente en las redes sociales, que incluso hizo que el secretario Pacheco pues hiciera declaraciones un mensaje en su cuenta de Twitter, donde dice que es falso que la contaminación sea por gasolinas importadas, y particularmente se refirió que es falso que sean gasolinas importadas de China. ¿Qué tanto de lo que está pasando tiene que ver con la calidad de las gasolinas y del diésel este tipo de contaminación, este tipo de cambio de comportamiento en la química atmosférica y todo lo que ha dicho? Pues mira, Carmen, el diésel de bajo azufre actualmente solo se distribuye en 24 municipios conurbados del Estado de México a la ciudad y en las 16 delegaciones. Nosotros hemos pedido al gobierno federal como comisión el que se distribuya en los 240 municipios que conforman la megalópolis. Esto porque muchos de los vehículos a diésel que están entrando a la ciudad vienen con un compuesto distinto, donde tenemos concentraciones muy altas de azufre en esos combustibles y que no tienen nada que ver con lo que se está distribuyendo en estos municipios que actualmente tienen ya diésel de ultrabajo azufre. Tenemos que mejorar mucho ese tema, tenemos que ir de alguna manera solicitando que se incorporen a toda esta región y obviamente a todas las ciudades de más de 500,000 habitantes. Es importante que se vaya distribuyendo este diésel del trabajo azufre. Para nosotros es un tema clave porque la condición de altura que tiene el Valle de México y obviamente estas condiciones de poca dispersión de contaminantes pues exigen que mejoremos el tipo de combustibles que se está de alguna manera distribuyendo, y no solo el diésel sino también la gasolina. Lo que hemos visto es que se ha negado esto ha sido un rumor, no sé de dónde salió, ya salió oficialmente tanto la Secretaría de Energía como Medio Ambiente a aclararlo, que no se está importando ese tipo de combustible de China, se de alguna manera se importa de otros países. Pero bueno, lo importante es exigir que vengan combustibles importados de mejor octanaje y que nos permitan también ir limpiando la atmósfera con la combustión de los mismos. Una última pregunta, ¿entonces México no importa gasolina china? No, lo que ha dicho oficialmente tanto la Secretaría de Energía como Medio Ambiente es que no se importa de China, se importa de otros países, pero de China no. Bueno, de eso hablaremos con Gabriela Niño, experta en el tema de SEMDA. Gracias por estar aquí, Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Iremos una pausa para escuchar a Gabriela y le aprecio que esté aquí esta noche y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Y hay que estar atentos porque estas condiciones en esta temporada se pueden repetir. Entonces, estaremos nosotros siempre actuando en consecuencia. Un saludo. Estaremos en contacto, Martín. Gracias por estar aquí. Volvemos después de la pausa para escuchar a Gabriel Niño con este tema. Volvemos. Bueno, estamos con Gabriela Niño de SEMDA. Gracias, Gabriela, nuevamente por estar aquí. Carmen. Escuchamos hace un momento a Martín Gutiérrez Lacayo hablar de este comportamiento peculiar, ha dicho, sobre el asunto atmosférico, la química atmosférica, esta cuestión de estamos cargando de muchos contaminantes a toda esta zona metropolitana del Valle de México y todo lo que aquí acaba de decir. Como experta en el tema, como coordinadora de política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ¿qué diagnóstico tendrían? ¿Qué cosas explican lo que está pasando en esta zona del país? Gracias. Pues mira, hay muchos elementos que podemos sumar al problema que está pasando en la zona metropolitana. Te voy a interrumpir un segundo, perdóname, porque acaba de levantarse la contingencia en la fase 1, pero nos acaba de decir el que lo decide que en cualquier momento puede venir de nuevo. Exactamente. Pues perdón el interrumpir, porque no es que se arregle el tema con la suspensión de la fase 1 hoy. Sí. Entonces estamos en eso. Estamos en eso. Son condiciones climáticas, de orografía, de radiación que están generando, y por eso la emergencia de estas decisiones, que en esta época del año hay mayor concentración de contaminantes por estas condiciones y, bueno, una mayor generación de ozono, ¿no? Pero son demasiadas las variables que podemos decir que se están conjuntando para generar este problema. ¿Podrías enlistarlas, las principales? Las principales es calidad de combustibles. Calidad de combustibles, uh-huh. Gasolina, diésel. Gasolina y diésel. Ahorita me cuentas eso porque está el tema de la gasolina china, que en las redes sociales se insiste muchísimo que esa es una causa, o la causa, dice Martín, que no se importa gasolina china en México. Pero bueno, ahorita. La calidad de las gasolinas. El tipo de tecnología que circula no solamente en la zona metropolitana, sino en todo el territorio. La accesibilidad que tenemos a modos diferentes de movernos, ¿no? De transporte, como transporte público, transporte no motorizado, una actitud de la ciudadanía por entender la problemática y el riesgo al que nos estamos enfrentando, una actualización de las normas que tienen que ver con salud y las normas que tienen que ver con lo que te mencionaba de las tecnologías que se venden en este país. El tema de los incentivos a la renovación y a la chatarrización de la flota obsoleta que circula y sigue circulando. La entrada de autos usados importados de Estados Unidos y Canadá. Y yo dejaría ahorita esas en la mesa. En la mesa, como los principales elementos que tú consideras más graves. De estos, bueno, está la pregunta obligada. Cuando las autoridades deciden aumentar la restricción vehicular, algunos dicen puede ser contraproducente si es muy prolongada la medida, si se generan incentivos perversos para seguir adquiriendo vehículos más viejos que se sumen a la flotilla familiar que puede resolver de esa manera su transportación. ¿Eso es así? ¿Así lo piensan? Pues mira, yo creo que tiene un sentido dada la emergencia, o sea, lo que va a hacer la gente es que va a comprar un coche más, ¿no? O va si a encontrar la manera. Si se prolonga mucho la emergencia. Si se prolonga mucho la emergencia, esa va a ser la solución de corto plazo. Que se compre un tercer coche. Un segundo o un tercer coche, como pasó hace veintitantos años, ¿no? Y la otra es que tiene que venir acompañado de acciones de política de largo plazo, de mediano y largo plazo, ¿no? Y hay una serie de acciones para gestionar la demanda de vehículos, para desincentivar el uso del vehículo privado, fomentar el uso del transporte público, utilizar otros modos de transporte, evitar los viajes motorizados. O sea, hay una serie de condiciones que pueden ir aparejadas de esto. Pero la primera, podríamos decir, es que se compre un vehículo, ¿no? Se puede, si lo alargamos. Y consideramos que no puede o no debería de ser una acción que venga aislada. Esta tiene que venir acompañada de muchas otras cosas más, ¿no? Y ya mencionaba algunas, tiene que venir de mayor inversión, tiene que venir por cobrar, por usar la vialidad, ¿no? Tiene que venir por cobrar mayor... ¿Cobrar por usar la vialidad para desincentivar el uso de los Exactamente, coches? Sí, porque hay... De la mano de transporte público eficiente. Exactamente. Porque si no, ¿qué? Dales opciones a la gente que se baje de su vehículo privado. O sea, privado, hacer caro... ¿no? El usar el vehículo. Eso es lo que tú dices, draconianamente, hacer carísimo que se use coche en esta zona. Y quien lo quiera y lo pueda usar, que lo use, ¿no? Pero las grandes inversiones serían para lo otro. Que básicamente es internalizar las externalidades, ¿no? O sea, tú estás pagando por contaminar el aire de todos. Porque si ponemos en la balanza que un camión, un metrobús, ¿no? Transporta a 160 personas, cuando tú haces el comparativo de traer una camioneta Lincoln que está transportando una persona, pues obviamente es mucho más eficiente, aunque sea sucio el vehículo o el transporte, está transportando muchas más pasajeros por kilómetro por litro. Cuando la persona que trae una camioneta, que es una sola persona, obviamente está contaminando el aire de todos. Entonces, si tú quieres contaminar, pues entonces paga por una gasolina cara y paga por una vialidad, y paga por un mantenimiento, paga por una tenencia, paga por una verificación. La calidad de los combustibles. El CEMDA, bueno, es un centro que ha desarrollado muchas investigaciones sobre el tema. Después de la pausa, cuéntanos de eso. Claro, porque, sí, bueno, como hemos dicho, una parte importante de la discusión social en las redes pues tiene que ver con las gasolinas que compramos, las gasolinas que se importan y varias cosas que después de la pausa nos cuentas en un instante. Entramos en la parte final, Gabriela Niño, y bueno, pues después de estos tres días que se suspende la contingencia, se quedan abiertos todos estos temas. Para cerrar el programa, y mira que nos faltó tiempo porque dijiste muchas cosas solo apuntadas, este asunto de la calidad de las gasolinas y la calidad de los combustibles como un elemento de los varios, pero ahí hay una discusión sobre qué tipo de importaciones estamos teniendo, qué volumen de importaciones, prácticamente la mitad de las gasolinas están siendo importadas a México. ¿Con qué calidades las de aquí y las de otros lados? Mira, CEMDA ha colaborado y ha trabajado en los grupos de trabajo de la ahora la Comisión Reguladora de Energía y antes en la CENER, pues en estas normas que datan desde el 2006 y 2009, en donde estaba la famosa 086, en donde Pemex a través de amparos no cumplió con la obligación de distribuir diésel de ultrabajo azufre en todo el territorio nacional a partir del 2009. De bajo azufre a partir del 2009. Y después, bueno, pues dada la reforma energética... O sea, ¿no lo hizo Pemex? No lo hizo porque argumentaba que no tenía recursos suficientes para hacer la reconfiguración de las refinerías en el país. Y bueno, pues lo que hacía era que lo importaba y solo establecía la distribución de estas gasolinas y diésel de mejor calidad, pues principalmente en las zonas metropolitanas y en la zona fronteriza. ¿Y las demás ciudades y municipios del país? Pues tenían... ¿En qué niveles? O sea, si solo lo hacían las ciudades y las zonas fronterizas, ¿en qué niveles de calidad respecto al resto del país? Bueno, pues lo que establecía la 086, pues iba de unos... promedio de 30 partes por millón hasta un máximo de 80 en gasolinas en zonas metropolitanas. Y en el resto del país, pues podemos llegar hasta 1,000 partes por millón, ¿no? Discriminatorio. Uh-huh. Y ahora en la nueva norma emergente 005 de la CRE, que es la que se aprobó, que tiene una vigencia de 6 meses con posibilidad de expandirse a un año, se establece que se distribuirán pues un poquito parecido a la 086, porque nunca se cumplió, es 30 partes promedio y 80 partes por millón máximo de gasolinas en zonas metropolitanas y zona fronteriza, y el resto del país también hasta 1,000 partes por millón, cosa que no pasa en diésel también, ¿no? Bueno, es muy parecido, pero en diésel es 15 partes por millón en zonas metropolitanas, fronterizas y 11 corredores, y el resto de 500 partes por millón. Otra vez, el mismo fenómeno. Estamos, Gabriela, entonces, frente a una necesaria revisión de la calidad de los combustibles, claro, importados y producidos en México, por un lado, y la necesidad de revisar la propia normatividad, las dos cosas a la vez. Tú lo has dicho, Carmen. Yo creo que estamos en una coyuntura importante, en una reforma energética que genera un nuevo contexto de mercado para Petróleos Mexicanos, pero para una apertura a partir del 2018 de la importación y venta de combustibles para competidores, ¿no? En general. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, o sea, independientemente de qué tipo de gasolina se importe y de dónde se importe, la normativa tiene que establecer cuál es la calidad de ese combustible. Y tenemos que ser muy exigentes y poner el piso mínimo de competencia frente a las internacionales, que son fuertes, que van a poner a competir a Petróleos Mexicanos y que tenemos que tener la capacidad de poder responder a un problema de calidad de combustibles que hoy no lo tenemos. Es ese gran tema, Gabriela, que estás hablando de en el futuro tendrá que ocurrir, quiere decir que en el presente no está ocurriendo. No está ocurriendo, ¿no? Está, te decía, tenemos esta norma emergente, pero se sigue, pues, bueno, ahorita está sometida a consulta pública, la que puede ser la norma definitiva, que sigue de cierta manera los parámetros de la norma emergente, ¿no? ¿Para aplicarse en qué año? 2018. ¿2018? ¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto seguiremos importando el diésel y las gasolinas y solo se seguirá distribuyendo como lo establecen los 11 corredores y en zonas metropolitanas y en la frontera norte. Pues es un tema gravísimo en todo caso, en términos generales y nacionales, por supuesto. Sí, y si lo vinculamos con el tema de las tecnologías, pues es el binomio perfecto para tener calidad del aire mala, ¿no? Porque es como el huevo o la gallina. No tenemos mejores tecnologías porque no tenemos combustibles limpios. No tenemos combustibles limpios, entonces no podemos acceder a mejores tecnologías, ¿no? Entonces también la normatividad en materia de tecnologías de vehículos ligeros y pesados nuevos pues sigue sin actualizarse y tampoco estamos apostándole a los mejores estándares cuando en México se arman vehículos que se exportan a Estados Unidos y Canadá que cumplen con una normatividad mucho más exigente. Mucho más exigente, pues todo un asunto. Ya no pudimos hablar de lo que me hablabas en el corte sobre el tráfico inducido, esta manera que pues finalmente favorece este tráfico, más créditos a los coches, infraestructura para coches, tú lo has dicho. Subsidios a las gasolinas. Subsidios a las gasolinas, todo en el culto al coche. Exactamente. Y sobreponemos el derecho a la salud a el derecho a podernos mover. Todo un asunto, Gabriela. Pues te aprecio mucho que estés aquí para hablar del tema. Carmen. Seguiremos en contacto si me lo permites y gracias por estar aquí esta noche. Un placer. Igualmente. Muchas gracias, Gabriela. Y gracias a Martín Gutiérrez Lacayo por su presencia también esta mañana, esta noche en la parte primera de este programa. Gracias por estar aquí. Que descansen. Lo espero mañana. Pues, gracias.